a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación ambiental. Hablaremos también al respecto con todo lo que viene sucediendo en relación a este acuerdo de Argentina con China para exportar chanchos. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien integra el Pacto Ecosocial, el abogado ambientalista Enrique Viale, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, por esta comunicación. Gracias por llamar, ¿eh? No, por favor. Y bueno, para comenzar, esto que ya se viene hablando en estos días, con también las distintas posturas mediáticas y hegemónicas, preguntarte sobre este acuerdo de Argentina con China para exportar chanchos, ¿qué consecuencias puede traer y qué nos significa esto? Bueno, primero hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo en su lugar. Esto todavía no se ha firmado el acuerdo, están en tratativas. Estamos tratando de acceder a mayor información. De a poco vamos sacando a cuentagotas algo de información. Lo primero que hay que decir que no es aumentar las exportaciones argentinas de carne porcina, sino que es la instalación de megafactorías con capitales chinos en nuestro país, ¿no? Es decir, lo que se pretenden es que ellos instalar mega fábricas de cerdos o de carne porcina para, sí, por supuesto, el consumo en ese país. Que lo más importante para contextualizar, que ¿por qué hace China esto? ¿Por una cuestión de generosidad, etcétera? No, porque desde el año 2018, China viene sufriendo la peste porcina africana. Es una peste que en realidad tiene más de un siglo, pero que había sido prácticamente erradicada y que ahora ha tenido nuevos brotes, y que han tenido que sacrificar a gran parte de su producción, tenido que sacrificar millones de chanchos, de forma además absolutamente cruel, etcétera, pero que le ha significado una baja de la producción para el consumo cada vez mayor en su país. Entonces está buscando países, generalmente el sur global, para instalar estas mega factorías, porque los estudios y todos saben que esto, que eliminar esta peste porcina africana estará entre 5 a 10 años, ¿no? Bien, es decir, en el marco de una pandemia, claro, ¿no? que tiene un virus zoonótico que saltó de los animales a los humanos, nosotros vamos a poner no solo una factoría de cerdo, sino una potencial fábrica de pandemia, ¿no? Claro, ese sería un poco las consecuencias que nos pueden traer, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí. Una de las cuestiones tiene que ver con eso, ¿no? Si es el momento de instalar mega factorías donde hay millones de cerdos con la potencialidad de esa pandémica de otro virus que salte a los humanos, o alguna que tenga que ver con también, aunque sea solo para los cerdos, y que termine con un problema para la producción ya nacional. Y después también tiene que ver con esos modelos, ¿no? Los modelos que nosotros decimos de mal desarrollo, que venimos diciendo hace tiempo, que tiene que ver con estas escalas, estas lógicas de seguir por los mismos caminos que nos trajeron hasta acá, ¿no? Y pareciera que la clase política no puede tener frescura para pensar nuevas formas, ¿no? Esto pasa constantemente, ahí en Mendoza también. Ahora, de nuevo, por la crisis, dice, no, vamos, ahora en la Malargüe vamos a hacer una excepción, las mismas cosas que hace muy poco el pueblo de Mendoza en las calles dijo que no, ¿no? Absolutamente, Enrique. En ese sentido, claramente con, esto que puede llegar a suceder con los chanchos, pero toda la situación pandémica nos hace preguntarnos sobre qué modelos nos venimos estableciendo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto tiene que ver la pandemia actual que estamos viviendo con los modelos y las formas de vincularnos también económicamente en el mundo, ¿no? Totalmente, sí. Esta pandemia debería hacernos reflexionar, ¿no? Un poco de... O sea, todavía la estamos surfeando, ¿no? Estamos quizás en una de las peores partes, sobre todo acá en el AMBA. Pero ustedes, bueno, también con el aumento de casos, etcétera, vuelven retrocesos, etcétera, la problemática sanitaria, de salud, los muertos, el problema económico que es terrible y va a seguir siéndolo por mucho tiempo. Y a pesar de todo eso, a pesar del shock de todo eso, pareciera que no podemos pensar otro modelo, ¿no? Otras formas, otras lógicas, etcétera, más allá que muchos lo están pensando, digo, pero parece que siempre volvemos a lo mismo. Y en ese sentido, ¿cómo lo lees y cómo ves? Y también desde tu participación y tu pertenencia a este pacto ecosocial, la mirada de los gobiernos, digo, porque los pueblos antes de la pandemia, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, venían con una fuerza y una ebullición, ¿no? En distintos lugares muy fuerte y con consignas muy claras. Pero ¿qué pasa con los gobiernos? ¿Crees que es posible esto de empezar a pensar fuera del extractivismo o se sigue sosteniendo fuertemente esto? Y es complejo, ¿no? Es complejo porque es una lógica muy metida en nuestras cabezas, incluso en los gobiernos progresistas, digo, y la ausencia de creatividad, más en otros casos complicidades, ¿no? Hacen que ante la desesperación de la búsqueda de oportunidades económicas se vuelva siempre a lo mismo, que es la que nos trajo hasta acá. Esto yo repito, ¿no? El modelo extractivista es el que se viene llevando a cabo. No es que nosotros hemos paralizado, etcétera, bla, bla, bla. El modelo extractivista en Argentina está muy bien instalado, muy fuertemente arraigado. Hay gran megaminería en San Juan, en Catamarca, en todas provincias con graves dificultades económicas. Recientemente se supo que el 67% de los catamarqueños, el 67% de la población económicamente activa de Catamarca pidió el IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, a pesar de tener mega minería hace 25 años, ¿no? Y las promesas habían sido las de todas las que se les ocurran. Tenemos 23 millones de hectáreas de soja transgénica, tenemos el fracking en la Patagonia, ¿no? Con Vaca Muerta, y a pesar de ello tenemos la mitad de los pibes bajo pobreza, ¿no? Bajo el nivel de pobreza y aumentando, porque esto, los datos después de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, van a ser peores aún. Y la solución para salir de eso es más de lo mismo, ¿no? Es más megaminería, es más fracking, o más agronegocio, ¿no? Y eso es lo que a uno le da bastante bronca, cuando ya las organizaciones populares, etcétera, se están planteando otras formas. En el mundo se está planteando cómo es esta recuperación, una recuperación ecológica, pero también social, ¿no? Que junte justicia social con justicia ecológica, que es lo que nosotros planteamos en el Pacto Ecosocial y Económico, pero que también lo tomaron en gran parte de América del Sur. Bueno, son debates que ojalá que podamos instalar, que son difíciles porque parecía que siempre la solución es la misma, ¿no? Claro, y en relación a ello, el extractivismo, por ejemplo, no, digo, se frenaron tantas cuestiones con la pandemia, pero por ejemplo el extractivismo no. El extractivismo continuó como si nada, no tuvo cuarentena. Hay un relevamiento muy bueno hecho por Greenpeace, satelital del norte argentino, del Gran Chaco argentino, que son Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. En esas cuatro provincias se deforestaron más de 20.000 hectáreas en estos cuatro meses de cuarentena, ¿no? Una superficie similar a toda la ciudad de Buenos Aires. Eso se deforestó durante la cuarentena, donde nos tenían todos encerrados como si fuese una actividad esencial. Todo para avanzar o con soja o con ganadería intensiva, ¿no? O de negocio. Enrique, y en este sí. En este sentido, un actor que siempre está en distintas formas, ¿no? También a lo largo de la historia, los medios hegemónicos, también tienen un rol fundamental. Digo, pensando, por ejemplo, aquí en el caso de Mendoza, que nombrabas a Malargüe, bueno, han tenido un rol muy importante hablando de todo el trabajo que podría generarse a partir de cómo lo lees también en este sentido y también en lo que puede llegar a suceder con el tema de los chanchos. Totalmente. Es muy complejo, ¿no? Ahí es donde se alinean a veces los planetas, ¿no? Y se ponen un poco el concepto, que habla Maristela, el concepto de los commodities. Y por supuesto eso incluye a los medios de comunicación, que son gran parte financiados, tanto por el agronegocio o por la minería o por el petróleo. Y que ponen eso. El papel es increíble. Mendoza yo lo he visto claramente. Es realmente insoportable. Sí. Y da mucha bronca, ¿no? Porque además las mentiras que hay. Nosotros de eso estamos muy acostumbrados hace muchos años, por eso tuvimos que incluso escribir libros en ese sentido para desmitificar las cosas que se decían, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un libro del 2012 que es 15 mitos y realidades de la minería transnacional, que lo que hace justamente es romper todos los mitos que venían instalando los medios hegemónicos a través de sus voceros, etcétera. Con el fracking tuvimos que hacer lo mismo, otro libro que se llamó 20 mitos y realidades del fracking, ¿no? También para lo mismo. Así que, y ahora estamos pensando uno para los chanchos también, porque lo que están instalando es que va a salvar a Argentina. La misma lógica, ¿no? La lógica esa de salvación, una lógica eldoradista, que termina siendo una especie de fantasma que nunca se atrapa, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Enrique, en todo este contexto sumamente complejo, ¿qué recovecos ves para seguir defendiendo nuestros bienes comunes, para seguir defendiendo el ambiente y también pensando en esta lógica de pandemia donde es muy complejo, por ejemplo, poder salir a la calle? Es difícil, ¿no? Sé que la Asamblea de Mendoza tuvo que suspender, porque cambió la situación en la provincia, tenían una actividad en las calles, ¿no? Sí. Hace poco tiempo y suspendieron en concordancia para no generar mayores conflictos. Es difícil ese juego. Da mucha bronca que en medio de una pandemia avance el extractivismo. La pandemia es muy real también y hay que cuidarse lo máximo posible, al menos hasta que se encuentre una solución definitiva. Entonces un juego bastante complejo, ¿no? No, la verdad que no tengo una resolución de esto. Sé que las provincias están mucho mejor que acá y es más factible hacer una actividad o algo en las calles, obviamente con distanciamiento, todo, que acá en el AMBA. En el AMBA acá la situación es mucho más compleja y hacer una marcha sería realmente bastante irresponsable, ¿no? Digo, ahora. Por lo menos ahora, ¿no? Enrique, desde acá agradecerte, como siempre, un gusto poder hablar con vos. No, un gran gusto, me encanta la radio y el programa, ¿eh? Un beso grande. Muchas gracias, abrazo grande. Lo escuchábamos a Enrique Viale, abogado ambientalista. Le vamos a poner música y continuamos.